Boom, bap. Se empieza, empezamos. Boom, bap. Amplitud modulada. La radio. Hey, yo. 940, amplitud modulada. Sábados de 4 a 5. Boom, bap. Se empieza, empezamos. 940 AM. 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Boomba, checa. Boomba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940, amplitud modulada. Sí, Boombox. Se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, azura. Todos los sábados de 4 a 5 online. Y este es Boombox. Buenas tardes, mi gente. Hoy día sábado 26, 4 de la tarde. Un programa más al aire. Aquí Fat. ¿Qué fue, loco? Acá en Boombox, otro sábado acá, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la radio del Hip Hop Nacional. Comenzamos este sábado, conéctate, chequéanos. ¿Y con qué estamos aquí? Escúchanos, ahorita estamos con Mexakins, con Fashion, loco. Y esto es lo que suena. Donde quiera que estés yendo, estás escuchando Boombox. ¡Sube el volumen! Y estás lloviendo, aún mejor. Somos tu compañía y va. Caught up in the midst of lies, betrayal, denial. I've been involved in situations that had let you down. And I know the things I've done is gonna come back around. I've been affiliated in a few 211, close 187, damaging my stairway to heaven. But I know when the moment comes, I'll feel it in my soul. When it's time for me to go, it'll be time for me to go. And I'll be waiting. Depresionado en este lado, vicioso para salir con un milagro. Cuidado, no lo has mirado, no te ha pasado. Mira, mi sueño es tener un chingo de mujeres, una pinche mansión, mucha lana y un nuevo Mercedes. Salir del barrio que es más bajo que una mina, sin medicina, emborracharme como una cantina, moverme lejos como el mar sin estorbar. Sigo siendo ambicioso como Pablo Escobar. Siempre pídele a Dios y algún día vas a pegar. Mi jefa siempre me ha dicho, pero es muy duro llegar. Para continuar yo necesito concentrarme, cuidarme de estos sueños que ya quieren terminarme. La vida no es para jugar y tú lo sabes, estoy listo para los chingadazos como Julio César Chávez. My brain, the hood games got me crazy. Living off the scraps of life, ain't that astounding? I feel the way I feel, influenced by my surroundings. Refuse to take a pounding, never can I be afraid. When it's time to be checking dinner, I roll with the Mexican brigade. Hoping that things don't really have to be like that. Without no trust, it's a definite must of us. He prometido que nunca más voy a sufrir como he sufrido. Por eso vivo como vivo, porque el enemigo está celoso y nunca quiere ver a un mexicano. Que es exitoso, pero ese no es famoso. He despertado de este sueño que me aloca. Cierra la boca, o se la dejo entumida como la coca. El pecador les ha pegado como amonia. Ya los dejo temblando como aquí en California. California. California. Don Play, tienes que hacer lo que se vaya. Recuerda que venimos gracias al auspicio de la Calavera Ñata, Mistillas, Boombox Records, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Undermic. Y aquí buscando los eventos que hay, loco, recordándoles que ahora tenemos el lanzamiento de lo que va a ser la filmación de Punto de Encaje con su DVD, loco, a los panitas del hardcore que están por la zona ya arriándose en su pit, loco, dándose duro por ahí. Oye, ahí también está metido Mugresur, ¿no? Para que la gente cache un poco en el hardcore también, el rap, es un, o sea, tiene una relación de años, igual la gente del hardcore está organizada, está trabajando con nosotros, mandarles un saludo a G3, y para que vean, los manes se van de Custodia, se va de gira. Un saludo también para los panitas igual de Custodia que están lanzando su gira, loco. Buena onda, bendiciones, que les vaya súper bien por allá, loco. Y hablando de eso también me acuerdo, loco, Beatmakers también, loco. Después ya que se tranquilice todos los eventos también, ya viene el gran evento, loco. ¿Están clasificados? ¿Cuántos están clasificados? Están clasificados, loco. Dentro de unos minutos te daré toda la lista de clasificados, loco, con todos los detalles. Ponga pilas. Igual, llámanos al 22-29-66. No te olvides, ahora no estamos regalando entradas todavía, así que estamos viendo qué pasa con esto. Igual el Mambo Rap está la otra semana, el 3 de mayo. Ponte pilas, del Coliseo de la Universidad Central. Eso sí, tenemos nuestras entradas, loco, así que llama y gana y conéctate, loco. Y nos vamos con un tema, brother. Y esto sigue sonando, esto es hip hop toda la tarde para ti, en tu oído. Otra vez parcheo con los más baboso. Palabra de mujer, contacto de los cosos. Esta es otra etapa, aproveche el piloso. Practiquen bien sus temas, son embarazosos. Mente de gato, me visitaron de lejos. Mientras yo extorsionando esos pendejos. De tantos pitos, de excelentes reflejos. Lamentablemente te pesan los complejos. Deja de pandillero hasta que seamos viejos. Nos tiran besos, no los aceptamos. Porque andamos viejos. Micrófonos, lenguas con alto peso. En la calle viviendo como sabueso. Buscando dónde está ese grande hueso. Tengo lo necesario de mi madre un rezo. Y por mi madre un rezo. No me ganas porque tengo las mañas complicadas como telas de araña. Tal caña acá se le mete con los teques que dejan tembleque. Yo sé que hablas mal de mí. Que más da, ya Jesús le pasó lo mismo. Si mañana me doy una vuelta en París, pa' que me gane, tienen que volverte a París. Es la crimi, te juro que me apetece el bling bling. Pero me sobra la clase que te falta a ti. Y sigo con mi duro sonido. Desde que me acuerdo no cantaban ni pío en lío. Y tu chama conmigo en trío, buscando oro, yo solo en el río. Oye primo, a ninguno me arrimo. Y por esta que no me aceptan tus ladridos. Malos muchachos, andan en mi calle, pero yo no los cacho. Soy un rapero de calle, tengo más de un disco en mi tacho. Los rimas que se arrugan, no comparten expectativas, que botan a la basura. Mi flow es de calle pura. No como esos raperos que aprendieron en Confiura. Por eso en tu barrio me saludan como el Fiura. El mismo nudo en la garganta lo utilizo para las mugas. Una ran en los pies, en la oreja, una rama de rudo. Ración de susto fue para darnos a la fuga. Ojos que no ven, bocas que se quedan mudas. Las dos que acarician jetas con besos de Judas. Con el gen, la sustancia y lo panaba canchan. Y my friend, arrogancia, hacemos un tema de Juan. ¿Cuál es el plan? Seguro algo perverso. Estamos donde están los que se comen tu almuerzo. Conseguir el pan, bienestar para el clan. Solo parte del proceso, exceso. Acá la crema innata, mucho beso. Esa rubia morena y gata. Hay ciencia, cuando se quiere cerrar. La verdadera delincuencia camuflada con plata. Tu existencia cuelga de un hilo que mata. Pila con ese diablo vestido de corbata. Eso fue Malos Muchachos, loco, IND, Changaro, Mike, Pujo en sí, loco, los muchachos de acá también trabajando. Eso estuvo en vivo en la recordando la Boombox Party, ¿no? Para la gente que se lo vivió, estuvo muy bacán ahí en escena. Y también no te olvides Mambo Rap en Ecuador, loco, el otro sábado ya se viene para toda la gente. Puede comprar sus entradas. Hay una entrada única, así que pilas, gente, vaya temprano. Pues, ¿dónde puedes comprar? In the House. .88 y en el sur en Five Food, en el recreo. Aquí está el panita también que nos va a dar un poco más acerca de... Un poco tímido, pero vamos, mi brother, háblanos aquí. ¿Dónde son los puntos donde yo puedo conseguir las entradas para este concierto, loco? A ver qué te dice aquí, te saluda la gente de la organización. Mira, las entradas lo puedes localizar pues a $8, un precio módico para alcance de todos los raperos, de la gente urbana. Lo puedes conseguir pues en el In The House, en Amazonas, lo puedes conseguir en el sur, en Megapixel, en los tatuajes también hay al frente de San Luis Shopping, allá en el Valle. Así que la próxima semana, el sábado, Mambo Rap. ¿Desde qué horas van a abrir la puerta para que la gente cache? Desde la 1:30 vamos a empezar con las requisas y toda la cosa. Atenta a toda la gente que no puede llevar cosas prohibidas, que rápidamente será sacado del lugar. Vamos a controlar mucho eso porque pues se puede salir de las manos, ¿no? Atención, pero, mi gente, ya sabes, ponte 11 ahí. Pero, por ejemplo, a veces es molestoso, yo he visto en los conciertos, más o menos informa a la gente qué no puedes llevar, porque a veces te sacan hasta la correa y vos te dices, chuta, te enojas de ahí, y no, es por tu seguridad a la final. Sí, es por la seguridad. Lo que dice la ley, no es permitido entrar correas, cosas metálicas, armas blancas, cortopunzantes, bebidas alcohólicas, tabaco, cero eso, entonces no. Así que, no, gente, entrar. No se enojes por su seguridad, y si ya camuflas algo, ya no es culpa ya. Así que ponte pilas, Mambo Rap en Ecuador. ¿Cuándo esos ya mismo están por acá, no? El día jueves ya están acá los muchachos. El sábado va a ser la firma de autógrafos. ¿Dónde va a ser para que la gente cheque? ¿Es público eso? Es público, sí. Ya. Yo creo que va a ser en el Centro Comercial El Recreo el viernes y en el In The House también acá en el norte. Eso vamos a estar publicando en Mambo Rap, la página. Sí, sí, en la página oficial de Mambo Rap ahí está todo. Va a haber también el after party junto a los muchachos, pero va a haber solo 200 personas que pueden entrar al local. ¿Y cómo entramos al after party? Claro, el costo tiene $4. Van a estar ahí los muchachos de Mambo Rap disfrutando de una fiesta solo. Gente de Crazy Soul y la gente de Boombox, así que pilas. ¿Y dónde va a ser el after party? Claro, eso va a ser en el Amazonas, en el... No lo digamos, lo dejamos para el próximo sábado. Sí, así para que la gente... Tienes que escucharme el próximo sábado para que sepas dónde es el after party de Mambo Rap, loco. Y aquí nos vamos con un tema que recién salió, loco. Un videazo. Bueno, me gustó. Felicitaciones a los muchachos de AXF, loco. Aquí va Sanfonía, loco. Qué bueno. Pienso, respiro, no hay moda. Yo fui creciendo con semillas y aromas. que me hicieron mejor persona. Conoce amigos, ratas, es el amor de mi vida. Con tus ojos como lunas que crecí, siempre a mi lado cuando no y cuando sí. Qué buen trip. El día que te conocí, muchas paredes rompí. Qué mal trip. De mi pasado sigo preso, buscando alivio en tu beso, luchando firme por mis sueños. Carlitos va a seguir prendiendo. Pasámelos todo este fuego. Qué buen trip. Qué mal trip. Qué fácil. Que el cielo baja pa' tu suelo. Y está con mi loco sueño. Equinoxio Flow en la casa también, loco. Y esto es Boombox, Quito Ecuador, reventando en tus parlantes. El Equinoxio en Boombox, para que la gente escuche y escuche Sanfonía. Chécate ese trabajo, loco, con banda, sampleando, recordando los vinilos, con talento ecuatoriano. El talento del video también es hecho por Carlos Terán. Es bueno, loco, el video de vos me gustó mucho la locación. Es una producción completa, muy buena, loco. La gente, chécala en YouTube. Estrenaron este en el 420 recién, ¿no? El 420 fue el día esencial, loco, fue el día del estreno. Ajá. Oh, y hablando de 420, llegó el momento, pues, loco, ¿qué hora son? 420, para que la gente chequee. Para la gente que ustedes ya cachan, ¿ya? Este es dedicado para toda la gente que vacila. La gente que cacha esto del 420 estaba celebrando, toda la gente estuvo activada el domingo pasado. Y aquí igual mandarte saludos a toda la gente que está trabajando con nosotros. Aquí están los organizadores de Mambo Rap, Crazy Soul también un poco acá. Y no se olviden de ir, locos, a Mambo Rap. ¿Cómo le ven la gente acá? Mandemos una invitación para toda la gente, loco. Claro, claro, a todos esos raperos de Quito, y no solo de Quito, de todo el Ecuador. Mambo Rap, directamente desde Chile. Un grupo que está ahorita en su momento, como se puede decir, después de un gran trabajo que ya vienen los muchachos. Tiene muy buenos temas como Quiero, Fune Rap y mucho show, ¿no? Ellos preparan un show de una hora y media aproximadamente. ¿Hora y media? Sí, más o menos, aproximadamente. ¿No? Entonces, hora y media aproximadamente de diversión, y estos son 4:20 y esto es Boombox, loco, sacúdete la cabeza. Chequéalo. Really makes you happy, don't it? But smokers only reaper. Really makes you happy, don't it? But smokers only reaper. Really makes you happy, don't it? But smokers only reaper. Really makes you happy, don't it? But smokers only reaper. Really makes you happy, don't it? But smokers only reaper. Really makes you happy, don't it? Come and get me smoking Buddha. Me rolling, then me pass the Buddha to ya. Me feeling that blunt, so don't let that Buddha fool ya. Oh, my Buddha. Come again, puff on this Buddha. Sit back, relax, and let the Buddha suit ya. And when they ask who you can tell them crazy, smooth ya. Oh, my Buddha. But first, they gotta get with me friends. So whistle by the girl, cause I'm gonna spend all my income to Buddha. Come again, you show me the blunt, I grin. I'm gonna go ahead, but I'll put in the end on the Buddha, Buddha. We roll a smoke and choke and pass the token, hand it back to ya. Yeah, Buddha, Buddha, Buddha. Now, how high can you go, so high? Now, how high can you go, so high? Now, how high can you go, so high? Now, how high can you go, so high? Now, how high can you go, so high? Now, how high can you go, so high? Connection, I done stressing on this airplane. Six stars just picking up crashing. Now what's that gonna be relaxing? Smoking, joking, rolling blunts. But we won't spend no money. Them stacks gotta be lovely or we ain't fucking with y'all. Don't give me that, we don't want that. Don't give me that one, no stress. I told me don't want that. Not in California, I don't want that bomb. It really makes me happy and it makes me sing. Every breath that I breathe, only thirds and leaves to ease the world. Been to the other side, and I see London and Paris. Make us get fucking bloody high. Smelling the fire, Mary Jane, worldwide. So why is it such a crime? Hey, everybody should be getting high. So Mr. B, man, you know we looking for the trees with no seeds, man. Yeah, yeah, we got the trees, and we need to know if you can show me the nigga with the weed, man. But can it. Y nos quedamos en el aire. ¡Ah! Y esto es Boombox, mi gente. Y eso fue 420. Espero que lo hayas disfrutado. Y tenemos aquí más sorpresas, loco. Esta tarde, Lluvia Mira, quien nos trae. Muy buenas tardes, compañero. Preséntese. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí saludando a toda la gente. No sé si tengo salida en este micro. Sí. Dale. A toda la gente que escucha Boombox en AM. 9:40 AM. De la cultura. Saludándoles Mala Hierba. Bien. Estamos aquí trabajando, loco, y próximamente de salida con la nueva que viene, loco, todo lo de Mala Hierba y una locura. Pero cuéntanos, loco, ¿qué es esto de Mala Hierba? Porque ya lo hemos anunciado aquí en la radio, saben que son nuestros auspiciantes y que están trabajando por la cultura igual, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo estamos? Mala Hierba es un movimiento principalmente que quiere identificar todo lo que no se ve, todo lo que está presente en las calles, loco, en las calles de Quito, de nuestro barrio, que es Ecuador, loco. Entonces queremos mostrar toda la galería urbana que existe por medio de prendas de vestir, loco, sacar una ropa que muestre todo eso que no se ha podido, por el sistema mediático que tenemos aquí, manifestar mediante eso toda nuestra cultura, toda nuestra reverencia, el arte, que muchas veces se sale de la galería y pasa a ser parte de la urbe. Eso es lo que queremos mostrar, loco. Es como nosotros llevamos el arte de la galería a la calle y la paseamos dentro de la galería, todo el día puesta conmigo. Esto es Mala Hierba. Eso es Mala Hierba, un cuadro viviente, loco. Esa es, loco. Me agrada full eso. Y también, sabiendo un poco de Mala Hierba, tú ya has tenido trabajos con grupos ecuatorianos como es Rima Roja, loco. Claro, estuvimos trabajando con Rima Roja en Venus, rediseñando su logo principalmente, y luego trabajando lo que sería sus camisetas. Los acompañamos en la gira que tuvieron en la John y también en los conciertos que estuvieron con SFDK, loco, abriéndoles, ahí trabajando con ellas, loco, todo chévere. Entonces Mala Hierba está creciendo y abriéndose paso por todos lados. Sí, está creciendo, ya se viene, ya salimos con las camisetas y con muchas sorpresas más. Es algo nuevo, es algo que no se ha visto aquí, loco. ¿Y dónde podemos encontrar esto, mi brother? Principalmente va a estar, vamos a tener un stand en todos los conciertos, loco, de que va a partir de que salga Mala Hierba, en todos los conciertos de rap y de movidas transgresivas y irreverentes, vamos a ponernos un stand y vamos a camellarlo desde abajo, loco, vendiendo las camisetas en los eventos, mediante Facebook, en internet, loco, también en la página web que está pronto a salir, y mediante la movida, loco, hasta crecer más y tener nuestro local y seguir ahí. Pero igual, mientras no te olvides, loco, si quieres saber de Mala Hierba, vamos a postear su link en Boombox. Exacto. Y en las páginas, en las redes sociales, no puedes perderte esto. ¿Y qué tal estuvo ese 420, gordito? Buen provecho. O sea, yo no mucho, yo ya no soy más sano, pero aquí toda la gente vacila. Ustedes saben, o sea, no puedo juzgar. Yo aquí Balú también, todos activados. Acá conversando con lo de Malo Ayer, se vienen igual sorpresas. Sabemos que están trabajando con bastantes bandas de lo que es Hip Hop Nacional. Unos diseños que yo he podido ver a cargo de Balú acá y de la gente de Mala Hierba, va a estar loco. Si no tienes ahorita tu camiseta de Mala Hierba, no estás en nada. Eso es. Y ahorita nos vamos con Feel the Pain, igual talento ecuatoriano, The Four Criminals. Uy, chécalo. Yo, desde el ghetto, The Four Criminals, Feel the Pain. Where you start?

Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Boombox, la radio, chumba, check. I need a light, so I can smoke away this pain. I need a drink, so I can drink away this pain. Somebody to share my name. I need a song, a brand new song today. Long Beach back in the day was all hustling. Young homies in the neighborhood struggling, praying to God we amount to something, while living on the street where they constantly busting. Big one told us that they can't hold us, brothers ain't ish till they pass away. So I watched my step up when Ola May left. I was a serious basket case, for real. God bless me, cause I be on the east where they wanna arrest me. I break bread so they wanna suspect me, but look me in my eyes, say they wanna protect me. Yeah, bliss, my style as a juvenile, ran with a gang, got me a profile. As a child in the beach, I was wild, ready to die, and that's why. I need a light, so I can smoke away this pain. I need a drink, so I can drink away this pain. Maybe white, somebody to share my name. I need a song, a brand new song today. Could it be it was all so simple, dropping a slick instrumental? Snoop bussing about the things we went through, Nate singing about the city we came from, and homies so tight wasn't nothing we wouldn't do. Time keeps slipping, but I ain't tripping, dog. It's all about my children. So you can say that small talk, cause if I pull my heat full, I'ma kill you. The streets is watching, and soldiers fell victim from LA to Watson Compton. But life goes on, it's just another song. If you ain't the one gone, listen, listen. My style as a juvenile, but now I got a brand new G-Chat. Big Warren gotta stay Trump tight, cause he got to fly, and that's why. I need a light, so I can smoke away this pain. I need a drink, so I can drink away this pain. Maybe white, somebody to share my name. I need a song, a brand new song to sing. listen, caviar wishes, twisting stitches, all out race for the riches. Got a brother missing what rich is and what a life mean when you do it for the kids. It's for my family, y'all. Really the only one who understand me, y'all. Cause it ain't hard to ball, but then who got your back when it's time to fall? Información a los oyentes de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con motivo del concierto que ofrecerá Paul McCartney en Quito el próximo lunes 28 de abril, el equipo de producción del noticiero Identidad le informa a la audiencia que este espacio saldrá al aire 20 minutos antes de la hora que le corresponde, pues le será dedicada la sección especial del día a la famosa agrupación The Beatles. Ya saben nuestros amigos oyentes, el próximo lunes el noticiero Identidad saldrá al aire desde a las 7 y 10 minutos de la mañana. Les ofrecemos disculpas por las molestias causadas y los invitamos a sintonizarnos como de costumbre. Así que gracias. Ya sabe la gente que está al tanto de todo el sistema de la Casa de la Cultura, va a salir más temprano el programa y seguimos acá en Boombox. Escuchábamos, ¿qué escuchábamos por ahí? Nate Dogg. I need a lie. R.M.P. Nate Dogg, loco. Y para la gente, lo curioso, si te das cuenta, en el 2013 y en el 2014 son 20 años del Golden Age, loco. Se están cumpliendo los 20 años de casi los mejores discos de rap que han salido. Pero están viniendo nuevos discos más bacanos, loco. También, pero... Bueno, ahí entra... Pupusuac, ¿no? Ahí entra una... Ahí entra todavía esa discusión. No que vamos a entrar en polémica, no hay fin en esto. Igual, disfrutemos. Para la gente que estábamos escuchando el tema de Daft Punk Criminal, ya hay el video. Ahí el video ya salió. En YouTube, para que vean el trabajo de los manes, que es bueno también. ¿Cómo se llama el tema? Feel the pain. Ya, chécalos. Igual seguimos acá con Mala Hierba, con la gente de Mambo Rap, para que la gente cheque. Así que invítales de nuevo, bro, porque si no, la gente se me olvida. Otra vez. Bueno, toda la gente, a los raperos que asistan, pues este próximo sábado 3 de mayo, Coliseo de la U Central, organizado por la Feiway Crazy Soul. Pues bueno, el show completamente nuevo, ¿no? Por primera vez, Mambo Rap de Chile tiene su trayectoria, sus temas que están pegados, que suenan más a la gente nueva, como se puede decir, pero tú sabes que el hip hop tiene que ser un solo puño y estar apoyando. Van a estar bandas nacionales también. ¿Qué bandas nacionales contamos, loco? ¿Nos puedes dar un poco de eso? Va a estar Estrategia, va a estar Distrito Q, va a estar Rima Roja en Venus, va a estar Vespa, va a estar Crazy Soul, Wu-Tang Clan del sector de Carapungo. No los Wu-Tang, pero pero saludo para... Son buenos, aquí son buenos, son muy buenos, son mis amigos desde niño. Así un saludo a toda la agrupación Wu-Tang Clan, que mucha gente está que se confunde, que nos gozan en las máquinas, sí. Ya saben por qué, Gulatín. Sí, un saludo para toda la gente de Carapungo, para los Wu-Tang ahí, a todos, mis respetos ahí. Bueno, esas son las bandas de NCL y ¿cómo es? Real Ranta de Ibarra y Rafrican también de Ibarra. Para la gente que se ganó las entradas en Boombox, pilas, vamos a estar dando la información en la página de Boombox para que ustedes con su cédula más o menos retiren en un punto de venta. Así que estén pendientes en Boombox, en la página oficial de Facebook, para que se pongan pilas y mandarles más o menos del jueves o el viernes para que retiren la entrada. Claro, el viernes, el día viernes van a salir ya las entradas verdaderas para que no hackeen, ¿no? Tú sabes que algunas personas se pasan de listos, entonces el día viernes vamos a estar... Para que no les ganen. Sí, para que no nos ganen, ¿no? Señadores de lado. Esos son señadores de mala hierba. Próximamente pirateando la entrada. No, sí, el día viernes vamos a estar entregando pues las entradas, las originales en todos los puntos de venta, pero solo vamos a canjear atención a toda la gente en el Inda House y en las oficinas de la FEWA. Ahí van a ser los únicos lugares donde vamos a cambiar las entradas. Así que mi gente, pilas ahí en las oficinas de la FEWA y en el Inda House vamos a canjear las entradas. Y también va a ser el día viernes, ¿no? A partir de las 3:30 en el Inda House, las firmas de autógrafos de los muchachos de Mambo Rap, y próximamente en el sur, creo que va a ser en el Recreo, en eso estamos confirmando, pero va a ser a partir de las 5:30. La de Inda House está confirmada. Confirmadazo, 3:30, este viernes que viene, ¿no? Mambo Rap directamente desde Chile, y puedes ir a adquirir sus CDs, sus camisetas, todo, van a estar vendiendo los muchachos. Oye, tu con foto. Aprovechando eso todo. También, un saludo, loco, para Inda House, Empty, loco, y sí. Tajo ahí que están camellándole duro igual. Bacán. Loco, ¿te acuerdas lo que te ofrecí al inicio del programa? ¿Cuál? A ver, ¿qué te ofrecí? Chuta, tostados, soy yo, man. Clasificados. Ah, Beatmaker. Clasificados. Loco, aquí vamos. Esto también está a tu alcance. Clasificado Carlos Mena, B-Producer 9088, y tu doctor, Alex Espinosa, Grillmaster, Closísmico, Adrián Paz, Jaime Estudillo. Además, loco, y 2K, que Ricardo Zurita y en los 5 que no podrán estar, loco, porque está fuera del país. Oh, qué lástima. Pero el evento que se viene es demasiado bueno, loco, tienes que checarlo. Acá la gente, hay buen producto nacional en producción, pana, unos beats que se escuchó por ahí. Y los jueces hicieron de la mejor manera, así que chécate esto, loco. Y nos vamos con un temita que se escucha de fondo, ¿no? Un clásico de acá del hip hop nacional para que la gente se active este sábado. Ponle play. Boombox. Ajá. ZM de vuelta y puertas. Pensaron que nos habíamos separado. Ya estamos de regreso. Ja, ja. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. La ira contenida de mi raza se desplaza, impera su carácter indomable porque aquí no hay gente mansa. Arranca los amarres y sucumbe la carcasa de la masa, de incrédulos que tiemblan porque les llegó la hora de regresar a casa. Sus personalidades fragmentadas ya no caben, pero mi tribu siempre alerta sigue estable, empuñando fuerte en su sable, enfrentando lo inevitable, plantados en el piso como siempre se lo hizo. Afuera los sumisos, aquí no queda lugar para los tontos. Y si ya se percataron que esto no es para los débiles, que se reubiquen pronto. Por eso, los 100% condenados al desprecio, por ser tan necios tendrán que pagar su precio. Si creyeron están implicados, se les borrará esa gran sonrisa de su cara por ilusos. Junto a los intrusos, todos estos dejarán de estar contentos, para que no sigan con antojos como hambrientos. Les hace falta un escarmiento. Y una vez por todas, es el ultimátum donde no hay puntos seguidos ni lugar para las comas. Toma que ya no estamos para bromas. El odio más grande me corre en las venas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. No me importa ser tu enemigo. A consecuencia de lo que pienso, de lo que digo, muy pronto van a ser testigos de lo que soy. Estos glóbulos rojos tienen tanta hemoglobina como odio. ZM en un nuevo episodio. Hijo de puta, nos critican. Su notoriedad es un suceso transitorio. No son nada. Cuando me necesitan, me lamen el culo. Y cuando no hablan mierda a mis espaldas, difícil hallar la salida cuando fue fácil encontrar la entrada. Solos contra el mundo es la cuestión. Si recibo golpes, busco la retaliación. Iglesias unen gente a través del miedo y del odio y hablan de perdón. Me limpio el culo con su devoción. Hey, odio más grande me corren las venas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Loco, y hablando, ayer estaba conversando con un amigo en el parque, así, acerca, ¿no?, de todo, cultura en sí, y decía, la radio es un espacio abierto para cualquier persona que quiera acercarse y difundir, comentar, hablar, loco, porque este es tu espacio, Boombox es hip hop para ti, brother, así que tenemos el agrado, loco, de tener aquí a Gran C, loco. El panita vino y nos está presentando su trabajo discográfico, loco. Man entró por aquí y dijo, loco, tengo esto. Aquí está, loco, bienvenido a tu espacio. ¿Cómo estás, bro? Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Realmente aquí todo chévere, bacán, funcionando bien, con una tarde fría porque está lloviendo durísimo. De todas formas, acá, como les indicaba, gracias a la oportunidad que vengo acá a presentar en esta ocasión mi segundo EP, titulado Campeón de Campeones. Me llamo David, me dicen Gran C. Anteriormente pertenecía al grupo Ecuador Manta Hip Hop, pero por A o B, razones, circunstancias y personales, lamentablemente el grupo dejó de funcionar como tal. Sin embargo, ese no ha sido un obstáculo para que yo siga metiéndole lírica brutal aquí. Bien. Esa es, para que vean que Boombox está abierto para todos los raperos, para toda la gente que quiere divulgar, para toda la gente que hace música buena, loco. ¿Y qué nos puedes hablar de esta discografía, loco, de esta producción que vienes a presentarnos acá? Bueno, esta producción, hace un mes más o menos lo lancé el disco por medio de las redes sociales, de Facebook y tales. Y bueno, es un disco que realmente me he inspirado en situaciones reales, más que todo situaciones que suceden aquí en nuestro medio, acá en en el Ecuador. En base a sus hechos he podido escribir este disco. Igual la producción está bajo mi producción. Yo me he encargado de elegir los samplers, meterle ahí el beat necesario para que suene positivo, las líricas suficientes y bueno. Acá, ¿y de dónde vienes, brother? ¿De qué parte de Quito? Bueno, yo vengo representando las cuatro esquinas, la planada acá por el norte de la ciudad, lo que es Pisulí, La Roldós, Cotocollao, el comité número uno, el comité número dos, y últimamente que me cambié de barrio y ahora estoy viviendo acá por Carcelén, entonces los muchachos de Carapungo también que estamos topando por ahí. Ya lo oyeron, más claro no está. ¿Con qué tema nos vamos ahorita, loco? En este momento nos vamos con un tema que se llama ¿Crees que lo tienes todo? Espero que sea de su agrado, muchachos. There you go, boom. Empezó a respirar. Fueron sombras las personas que trataba de observar. Una sonrisa en el ojo de su mamá. Es el orgullo de saber que su nene llora con ganas. El silencio luego fue rotundo y la seriedad del caso marcaría ya sus pasos. Como todo un chamo con las ganas de jugar, así empezó el cuchito a conocer e imaginar. El colegio, la escuela, el jardín, una bola de personas que se fueron por ahí. Ellos formarían su conducta, pero él decidió irse por su propia ruta. Así sucede cuando así se quiere. Giraría en su propio eje porque se es independiente. Polvo en el viento, planeta en el universo. Dios te bendiga, mi pequeño. Sigue siendo una hermosa idea. Por eso mismo no abandones en el campo de pelea. Las cosas irán mejor si piensas en tener lo mejor. Porque eres el mejor, como el único esperma que en el óvulo se metió por ser el más entrador. Jamás olvides esto, sí. Si acaso algún infeliz quiera vermelo sufrir. Y esto fue Gran C, loco, con Campeón de Campeones, dándose en el ring. Ahí, loco, nos contaba un poco en interno acerca de lo que ha sido, loco, difícil llegar a este punto y la gana de seguir haciendo. Entonces eso me recuerda a todos mis copas, un puño arriba, loco, por la gente que estamos luchando y queremos todavía en esta. No puedo decir malas palabras, ¿no? No. Bueno, pero ya me entienden. Oye, y seguimos acá con Gran C para que la gente cache y pueda venir, loco. Boombox está abierto para todos y nos pueden postear igual sus trabajos en la página de Boombox. Aquí como el brother nos estaba contando su experiencia, que vio primero el concierto de Boombox Party. Así que ponte pilas, loco. Y conversando un poco con Gran C, cuéntanos de este trabajo. La producción es independiente, o sea, grabas como todos en un closet en Calet, ¿sí o qué? Como comenzamos todos. Bueno, sí, realmente la producción es casera, como quien diría por ahí. Y sí, lo grabé en mi casa ahí un día que me conecté mi consola, mi micrófono de condensador. Le puse una acústica que haga sobre todo entender lo que uno rapea. Y sí, lo grabé en mi casa, loco, fue casero al momento. Pero suena bien, sí o qué, muchachos. Sí, está bueno, loco, acá, aquí está la crítica de Malayerba. ¿Qué tal le parece, Balú? Está bueno, eso es, loco, todo lo independiente, salir, surgir, hacerlo uno mismo, eso es, loco. No depender de nadie que te saque a crecer uno solo, eso es. Oye, y estoy curioseando yo aquí en el Instagram de Pro Balú, loco. Oye, bacano, loco. Tiene foco también bacana. Chécalo. También estamos en Instagram. Sígueme como Pro Balú, loco. Eso es Mala Hierba. Aquí dice diseñador, ilustrador, fotógrafo, loco. Buena onda el panita aquí. Y para cerrar con ya la entrevista de hoy con Mala Hierba, loco, un saludo para toda la gente que nos escucha y que... y que quiere saber más de Mala Hierba, pues, loco. Esa es, loco, un saludo para todos, gracias por escucharnos, y más que todo seguirnos en Facebook y todo lo que ha sido, todo lo de Mala Hierba, loco, cumpliendo este sueño y creando cultura, más que todo, loco, y un movimiento en el cual podamos reflejar todo lo que lo que somos, lo que tenemos, lo que jodemos, lo que vivimos, más que todo. ¡Bam! Y estuvo claro, y por aquí los panditos organizadores de Mambo Rap, igual, loco, despedirnos ya, que se nos cae el tiempo. Bueno, aquí despidiéndose a la gente que organiza el concierto de Mambo Rap, no te olvides de este próximo sábado 3 de mayo, o sea, la otra semana ya, Mambo Rap directamente desde Chile, Estrategia, Vespa, Distrito Q, Rima Roja en Venus, Crazy Soul, Buta Cloud, Unciel, Real Ransta, para toda esa gente, no se olviden, este sábado 3 desde las 2 de la tarde, Mambo Rap directamente desde Chile, con el Coliseo de la U Central. Mambo Rap, y Gran C, loco, sigamos un poco, otra canción que vamos a escuchar, cuéntanos, ¿qué canción vamos a escuchar ahorita? Bueno, esta vez vamos a escuchar una canción que se llama Que Dios Vigile Mi Camino. Esta canción está basada en hechos reales. Ya hay algunos panas y, bueno, sus historias que me inspiraron y que ahora lo hacemos lírica. Entonces aquí vamos a escuchar Que Dios Vigile Mi Camino. Pretantivo, que Dios vigile mi camino. En estas calles tú describes tu destino. Con cariño están hechas mis balas. Tengo mis manos y un negocio para usarlas. Pretantivo, que Dios vigile mi camino. En estas calles tú describes tu destino. Con cariño están hechas mis balas. Tengo mis manos y un negocio para usarlas. Calles en llamas, una historia incinerada. Metido en su coche el Ecuador man te escuchaba. Pensaba en el próximo relajo. Relajado planeaba el atajo. Un buen bajo de billetes lo que voy a conseguir. Por piezas de esta vez me lo venden en Guayaquil. Todo en bien, negocios con el gordo Zika. Gordo pervertido, cliente del Villa. Le daré vuelta a los chapas para abrir la puerta. Meta, guerra, meta, adrenalina, huevos, meta. Esta vez el camello es de un solo loco. Y como saldrá bien me serviré de la marcha. Aquella nena tan deliciosa su belleza. Indiferencia el amor que en el cuarto huele a fresa. Al bajar la escalera, el collar de diamantes la man espera. Pretantivo, que Dios vigile mi camino. En estas calles tú describes tu destino. Con cariño están hechas mis balas. Tengo mis manos y un negocio para usarlas. Pretantivo, que Dios vigile mi camino. En estas calles tú describes tu destino. Con cariño están hechas mis balas. Tengo mis manos y un negocio para usarlas. Un negocio que me haga gozar la vida. Desde pequeño solo me he buscado la comida. Y no fue suficiente para tener lo suficiente. Lamentablemente para algunos, pero para mí es cuestión de análisis y suerte. Por eso mismo así lo hago, porque así me la quiero ganar. Mi pasión, la velocidad, sé que no voy a chocar. Y sé de la competencia, el barrio está pillado. Se dice que son barrios no fichados, porque algún ebrio maldito así lo ha divulgado. En su boca se pudrieron las moscas, las aguas culturales que algún día traficaron. Por ahí se regaron y se mezclaron con fanatismo y cemento de contacto. Pretantivo, que Dios vigile mi camino. En estas calles tú describes tu destino. Con cariño están hechas mis balas. Tengo mis manos y un negocio para usarlas. camino. En esta calle tú describes tu destino. Con cariño está que Boombox al aire, loco. Y eso fue un programa más de este sábado 26 de abril del 2014. Van a ser las 5 de la tarde. Gracias por sintonizarnos. A donde vaya, llévanos. Somos Boombox, tu radio, loco. Y aquí fue Ocran en el mic. Espero que te haya gustado. Esta fue una gran tarde, gordito. Boombox de acá otro sábado, loco. La radio del Hijo Nacional. Ponte pilas. Se viene Don Mamo Rap. Se vienen todos los eventos de rap. Tienes que sintonizarnos todos los sábados. Siempre que estás al aire. Balú, ahí chao para la gente. Aquí Balú de Malahierba, un saludo para todos y despidiéndonos del programa. Vaya ahí Malahierba, vaya ahí Boombox. Gran C, díganos algo para toda la gente que le escuchó su disco. Ya sabe, aquí Gran C en la casa, viejo, y bacán ese apoyo al talento nacional. Próximamente nos veremos en otras ocasiones, muchachos. Paz, bro. Bueno, a toda la gente, atento este sábado 3 de mayo, Mambo Rap en el Coliseo de Luz Central desde las 2 de la tarde. Así que les esperamos a toda la gente para que vean Mambo Rap en vivo. This is Boombox, bro. Bye.